la cuaresma como un tiempo de penitencia para todos, porque todos somos pecadores. Ahora, ¿en qué consiste la penitencia de la cuaresma para prepararnos a la Pascua? Fundamentalmente en tres cosas que son importantes para el cristiano y también para quien no se siente católico y tal vez no tiene una fe profunda. Primeramente, una relación más atenta o una atención mayor a las cosas del Espíritu. Aunque uno no sea creyente, seguramente se pregunta sobre su existencia, sobre qué significado tiene, si tal vez hay un ser superior. Para el cristiano claramente es una reforzar su relación con el Señor, especialmente con la oración, con la lectura de la palabra. Y entonces la cuaresma se caracteriza valorando más, como decía, la lectura de la palabra y la oración. Un segundo aspecto es la penitencia. No es ya la penitencia de los tiempos pasados. La renuncia, no sé, pongamos a la carne, a pesar que se invita a no comer carne los viernes de cuaresma, la renuncia a tantas otras cosas, mientras nosotros estamos invitados más a otra clase de renuncia, no de tipo material, renuncia a la curiosidad, tantas horas a la televisión, ya, tantas horas a la computadora, y la tener algún pequeño sacrificio físico también, no tanto el ayuno en el no comer, pero de repente el dejar un helado, de repente el dejar una pastilla, de repente esperar un tiempito más para comer cuando tenemos hambre. Son estas cosas que tienen un significado, aunque sean pequeñas, para nosotros, si las hacemos por amor del Señor. O sea, siento un poquito en mí la renuncia que me acerca más al Señor, dejando de un lado las cosas materiales. Y finalmente, un aspecto que debemos subrayar mucho es la caridad. Es una temporada donde debemos recordarnos de nuestros hermanos que no tienen lo que tenemos nosotros. Siempre se dice que no hay nadie que no tenga alguien más pobre que él. Todos tenemos a personas más pobres que nosotros y debemos preocuparnos por ellos. Por eso entonces, también eso que puede ser fruto de ciertas renuncias, el no tomar un helado, como decía, no tomar una merienda, todo eso puede también ser un ahorro para dárselo a los pobres, directamente o indirectamente, no sé, depositándolo en la iglesia.